Así, mi negrita. Ya llegó la fiesta, con mi negrita yo me voy a milonguear. A bailar pachanga, hasta la madrugada no pienso dejar. Junto a mi negrita, yo pasaré la noche con felicidad. Tanto que la quiero, que nunca, nunca me quisiera despedir. Ay, negrita, cuando bailemos, apriétame un poquito más, mientras mueve tu cinturita, apriétame un poquito más, cuando miro tus lindos ojos, apriétame un poquito más, cuando quiero besar tu boca, apriétame un poquito más. Así, mi cosita, apriétame fuerte, mi amorcito. Pasaré la noche con felicidad, tanto que la quiero, que nunca, nunca me quisiera despedir. Ay, negrita, cuando bailemos, apriétame un poquito más, mientras mueves tu cinturita, apriétame un poquito más, cuando miro tus lindos ojos, apriétame un poquito más, cuando quiero besar tu boca, apriétame un poquito más. Así, mi amorcito, apriétame fuerte, morena.